Déjame revisarte el celular. ¿Pa' qué? Pa' ver con quién tú estás hablando. Tú estás loco, tú has comprado celular pa' estar revisando. Es pa' ver con quién tú estás chateando. Pues si no confías, búscate otra y deja de estar celando. ¿El qué? Tú has comprado celular pa' estar revisando. No. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Que no. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Es pa' ver con quién tú estás chateando. Tú has comprado celular pa' estar revisando. No. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Que no. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Y ahora, tú quieres revisarme el celular, cómprame uno pa' que lo revise. Pero en este cel tú no vas a estar metiendo tu narices. Coño, tipo, ¿qué es lo que tú dices? Usted no es papá mío, así que baje de esa nube y aterrice. Yo soy tu novio, no soy tu papá, pero tengo que revisar quienes te están dando cotorra por el chat. Lo que te noto media paniquea, vamos a tener saco problemas. Hija, yo voy a narrar en ese WhatsApp. Qué tóxico, respeta mi privacidad. Que mi WhatsApp no es tuyo, bájale a tu intensidad. ¿Qué intensidad, ni qué intensidad? Le voy a meter un estrellón al cel si tú no me lo das. Déjame revisarte el celular. ¿Pa' qué? Pa' ver con quién tú estás hablando. Tú estás loco, tú has comprado celular pa' estar revisando. Es pa' ver con quién tú estás chateando. Pues si no confías, búscate otra y deja de estar celando. ¿El qué? Tú has comprado celular pa' estar revisando. No. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Que no. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Es pa' ver con quién tú estás chateando. Tú has comprado celular pa' estar revisando. No. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Que no. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Y ahora, sigue ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hace de qué? Tú sabes bien. ¿Bien de qué? ¿Te me vas a hacer? ¿Hace con qué? Dame la clave. ¿Clave de qué? De tu teléfono. Sa, sigue soñando, bebé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hace de qué? Tú sabes bien. ¿Bien de qué? ¿Te me vas a hacer? ¿Hace con qué? Dame la clave. ¿Clave de qué? De tu teléfono. Sa, sigue soñando, bebé. Abusadora, abusadora. El que te ve te compra buenas habladoras. Tú lo que tienes que dejar tu esa loquera. Te revísame el celular 24 horas. Ahí. Abusadora, abusadora. El que te ve te compra buenas habladoras. Tú lo que tienes que dejar tu esa loquera. Te revísame el celular 24 horas. Déjame revisarte el celular. ¿Pa' qué? Pa' ver con quién tú estás hablando. Tú estás loco, tú has comprado celular pa' estar revisando. Es pa' ver con quién tú estás chateando. Pues si no confías, búscate otra y deja de estar celando. ¿El qué? Tú has comprado celular pa' estar revisando. No. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Que no. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Es pa' ver con quién tú estás chateando. Tú has comprado celular pa' estar revisando. No. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Que no. Tú has comprado celular pa' estar revisando. Es pa' ver con quién tú estás chateando. Sigue ahí. Ya, que lo que lo que, que lo que. El Berraya siempre a cuarta. Nosotros somos los delfinos. Ingrid Lion. Ah, Lion, Lion. Billy Frank, Sammy, Rome, Albania. Esto lo hicimos aquí, donde Ritter en la mezcla. Vamos nunca, la manada cien fueguera. El JRD. Javier de la vaina, Ale el panda. Ah. Déjame revisarte el celular. ¿Pa' qué?